soñaba un paraíso para ti. Eres un ángel que merece estar ahí. Yo ambicionaba una gran gloria entre los dos, que bendijera eternamente nuestro amor. Te llevaré a un rinconcito muy lejano, donde no llegue ni la sombra del dolor. Allí en la selva del confín pampeano, a donde tiene su trono el ruiseñor. Vuela gentil mariposa, que salta de flor en flor, librando de entre las rosas la esencia de nuestro amor. Vuela gentil portadora de mi sentida canción, sentida canción.